Qu'on accueille une légende vivante de la musique colombienne. Il a enregistré son premier album en 1952 à l'âge de 16 ans. Il a 300 albums aujourd'hui enregistrés. C'est sa première venue en France et en Europe. Il a 75 ans. Il est le roi de l'accordéon là-bas. Il vient de Barranquilla, Colombia, s'il vous plaît. Aníbal Velázquez y Los Locos del Swing. mi sombrero. Aquí con mi sombrero. Ay, yo me meto, yo me meto. Aquí con mi sombrero. Ay, llevo botella de ron. Aquí con mi sombrero. Metida en mi mochilo. Aquí con mi sombrero. Thank you. ríos de Cumbiamba. Y formando círculos los bailadores llevan enfermas prendidas. Se oye de madrugada, golpe de tambores y un grito alegre donde bailan la cumbiamba. Linda tradición de otro color alegre que le da luz y belleza a mi tierra colombiana. Y esa es la cumbiamba, y muchos la cantan porque le hace dar la sensación de bailarla. Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana. Vamos a gozarla, cumbia colombiana. Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana. Vamos a gozarla, cumbia colombiana. Cumbia. Adiós de cumbiamba, y formando círculos los bailadores llevan espermas prendidas. Se oye de madrugada, golpe de tambores y un grito alegre donde bailar la cumbiamba. Linda tradición de un folclore alegre que le da luz y belleza a mi tierra colombiana. Y esa es la cumbiamba, yo la canto porque le hace la sensación de bailarla. Vamos a bailar la cumbia, vamos a gozarla, cumbia colombiana. Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana. Vamos a gozarla, cumbia colombiana. Porque es sabrosa. Thank you. y ver